esta bella tierra bendecida por Dios, crisol de la bolivianidad, donde día a día acogemos con brazos abiertos, brindándole nuestra hospitalidad y amor a todos los hermanos bolivianos, a todos nuestros hermanos de nuestra América, Europa y Oceanía, sin medir condición de raza ni color, donde han echado raíces profundas, creando nuevas familias. Hoy nuestro Santa Cruz está de aniversario, cumpliendo 450 años de fundación y libertad. Un 26 de febrero de 1561, a orillas del Sutós, al pie de las colinas de Riquió y Turubó, bajo las naciones nativas de chiquitanos, chiriguanos y yuracarés y los chanés, se fundó nuestra Santa Cruz por el conquistador Don Ñuflo de Chávez, teniendo como símbolo católica la cruz, esta cruz potenciada que hoy se otorga a todos nuestros ciudadanos ilustres que hacen mérito por esta bella tierra. En la actualidad es considerada como el paraíso tropical del país, como una ciudad joven, comercial, dinámica y moderna. Esta urbe cruceña en los últimos años se ha erigido como la puerta de Bolivia al mundo, siendo sede de eventos internacionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de G77 y otras. Hoy, que debería tener el mejor aniversario, se empaña nuestra felicidad por todo el movimiento cívico que estamos realizando, donde no se está respetando la decisión de todos los bolivianos, donde un 21 de febrero del 2016 dijo no. Hoy volvemos a pedir y seguiremos pidiendo ese respeto, pues queremos un Santa Cruz y por qué no decir una Bolivia libres y soberanos, legado que tenemos y que dejaremos a nuestros hijos. Queridos cruceños, un año más que estamos cumpliendo, libres y soberanos, pedimos a nuestro divino Creador nos bendiga para que esta tierra siga como lo es hoy, que no exista rencores, orgullo desmedido, que exista la soberanía gozando del respeto que debemos tener uno como otro, como cruceños que somos.